de nuestro amigo Fabián Bartulovich. Voy a recitaros este poema o prosa, en fin, él lo presenta como una prosa, pero el encanto de sus palabras lo hacen parecer la musicalidad de un poema. El título, Hoy más que nunca. Hoy más que nunca necesito olvidar quién fui, borrar de los mudos muros mi nombre, no dejar huellas de mis pasos anteriores, para renacer en tu blanca espuma, allí, en el horizonte sobre tu almohada fresca, bañada de ausencias. Ser sobre tu lecho la pintura fresca, marcarte en desnudos todas las estrellas que no alcanzarían para iluminar tu belleza. Llevarte en la cama a un extenso viaje misterioso, colmado de dicha, atarte a mi cuerpo con lazos de seda, besar en mis labios a todo tu asombro y en noches eternas dejar mis placeres que sean quienes hablen allí en tus pieles. Y no acabaría por miles de días mi amor tan sediento que te necesita. Hoy más que nunca, para no ser acaso la sombra que fui y estando contigo, saber que estoy vivo, que no tuve nunca un tiempo pasado, pues vivo extasiado sobre tu costado y solo la calma responde ansiosa cuando tú me entregas la sed del deseo, cuando te complazco sediento y espero buscar nuevamente llenar tus adentros. Volcán contenido lanzado a mi sangre, tu rabia furiosa de enjambre endulzado, pecado mortal que busca en mis aguas dejarme sin pena, dolor, soledades, y vuelve a besarme en ciento de tiempo de distintas clases. Y yo me sumerjo hacia lo profundo, amándote toda desde tu cintura al límite exacto donde me enloquezco, donde sé que soy tu ser y tu dueño. Criatura venida de mundos perpetuos, amor de mi vida, hoy sé que yo puedo decir a los vientos, te amo, te amo, te amo sin miedo.